tu radio. Catorce minutos nos separan tan solo de las 11 de la mañana. Vamos a entrar ya en materia de actualidad y lo vamos a hacer hablándoles de lo que acontece o del trabajo que se desarrolla más bien en nuestro municipio dentro de ámbitos como el de servicios sociales, el de limpieza, desinfección también en estos tiempos que corren y aspectos relacionados, por ejemplo, también con el marco educativo. Todas estas son las concejalías que corresponden a Isabel Mari Bazán, que ya nos atiende a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Isabel Mari Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Responsable de Política Social, Limpieza Viaria, Residuos, Parques y Jardines y Educación. Vamos a hablar precisamente pues un poco casi de todas estas materias, pero principalmente queremos centrarnos en aspectos como el de Política Social y el de también Limpieza Viaria en el ámbito de la desinfección y también en el marco de la última intervención que tenía lugar precisamente dentro de la actualidad en la jornada de ayer tarde, ¿no? Vamos a hablar de todo ello. Pero vamos a comenzar por el ámbito de Política Social porque acaba de comenzar un año nuevo, se ha cerrado un 2020 totalmente diferente a lo que se había planificado en un principio en presupuestos y se ha cerrado además también pues con el disparo de los datos en cuanto a atenciones de personas, de usuarios que han acudido pues a demandar precisamente esa atención por parte del Departamento de Servicios Sociales. Y queríamos pues hacer balance de lo que ha sido este año 2020, ¿no? Dentro de ese marco de política social. De todo ello, por cierto, se dio cuenta ayer, ¿no? En sesión plenaria dentro del informe de áreas y delegaciones, pero volvemos nosotros a recogerlo, si te parece, Isabel Mari, repasando, precisamente cómo ha sido ese año 2020, ¿no?, en materia de servicios sociales, un año difícil y complicado, donde se ha tenido que hacer grandes ajustes, ¿no?, cuando llegó la pandemia en marzo. Como tú bien dices, Rocío, un año complicado, un año difícil, si ya nosotros, servicios sociales, estábamos acostumbradas a, en este caso, a tratar o a intentar de ayudar a nuestros usuarios que por dificultades, que estaban pasando por dificultades a lo largo de la vida, podemos tener cualquier familia, cualquier persona puede tener dificultades y ahí está el servicios sociales para poder ayudarles. Como no os podéis imaginar, este año se ha multiplicado por 100. Familias que una familia totalmente, como digo, normalizada con sus trabajos, a través de los ERTE o de despedidas, de despidos por el tema del COVID de las empresas, se vieron, la verdad, con muchas dificultades económicas. Nosotros en esos momentos también tuvimos que actuar de otra forma porque no podíamos atender citas presenciales, como recordaréis, estábamos todos confinados y, tuvimos que reinventarnos, como ya he dicho aquí otras veces por la radio, de la fórmula que hicimos, que fue una fórmula que, la verdad, para hacer la primera vez, una fórmula que funcionó y funcionó muy bien. No dejamos a ninguno de nuestros usuarios que nos pedía ayuda atrás, entendiendo siempre que hablamos sobre criterios del Departamento de Servicios Sociales que tenemos establecido. Y, hemos estado haciendo una estadística de todos los usuarios que nos hemos atendido y todas las citas que se han solicitado y todos los usuarios, como bien digo, que hemos atendido en este año 2020. Y, si quieres, te puedo pasar a decirte la cantidad de usuarios que hemos atendido en este año y con las ayudas económicas que hemos contado para ellos. Pues vamos, si te parece, ¿no? Todas esas atenciones de las que ha dado cuenta el ámbito de servicios sociales durante este año, no sé si desde el 1 de enero, Isabel Mari, del año 2020 o desde que empezó la pandemia. No, hemos hecho un recuento desde enero. Desde enero, hemos, ¿no?, cogido un recuento desde enero de 2020 hasta diciembre de 2020. Ya te digo, las citas que se han solicitado desde enero de 2020 hasta diciembre de 2020, cerrando el año, las citas que se han solicitado, como bien te digo, son 1.723 citas. Entendemos que son muchísimas citas anuales y además las tenemos por meses. Podemos ver cómo en el mes de junio, si sorprendentemente fue cuando tuvimos la mayor cita del mes en el que mayor se han solicitado las citas. Pero a los usuarios que se ha atendido también una es importante. La cantidad de usuarios que hemos atendido, como bien digo, de enero hasta diciembre son 1.468 usuarios. Si veis que la misma cantidad no es los mismos usuarios que de citas solicitadas, es porque hay usuarios que se duplican, solicitando cita. Entonces, hemos querido hacer una discriminación en el sentido de que una cosa es que la persona solicite una cita, claro, y otra cosa es que son realmente los usuarios que pasan por a través de Departamento de Servicios Sociales. Uh-huh. Y también imagino que el mes de junio es cuando más atenciones a usuarios se llevó a cabo, ¿no? Pues sí, fueron 177 usuarios, usuarias las que se atendieron en el mes de junio, y las citas solicitadas fueron 189, entendiendo que también, que afortunadamente, gracias al esfuerzo que se hizo tanto por Diputación y el Fondo Estatal que se recibió desde el Gobierno de España, pudimos hacer un refuerzo en el Departamento de Servicios Sociales, contratando en este caso una trabajadora social más y contratando también un auxiliar administrativo más, porque estábamos desbordados con el trabajo, la verdad. Nosotros queríamos atender a cuanto más usuarios más, pero teníamos los recursos que teníamos, y como bien digo, gracias a esta ayuda del exterior que nos vino del Estado y de Diputación, pues pudimos hacer esa contratación. Uh-huh. Bueno, pues refuerzo de personal, ¿no?, que se ha llevado a cabo a través de los diferentes planes extraordinarios que han llegado y que ha permitido, bueno, pues continuar o más que agilizar el trabajo, que se pueda atender, ¿no?, a tenor de esa avalancha, porque me decías que son 1.468 usuarios los que se ha atendido en este año 2020 a través de servicios sociales. No sé si me atrevo a preguntarte por la comparativa con respecto a otros años, porque no puedas tener el dato, pero está claro que es la cifra mucho mayor, ¿verdad? Es verdad que no tengo el dato, no he pedido el dato, porque ya te digo, todo esto es trabajo que le doy de refuerzo más al departamento. Claro. Y la verdad están bastante, bastante ocupados, pero entendemos, no sabemos, vamos, yo lo sé por la experiencia del año pasado y por la experiencia de nuestras trabajadoras sociales, de que es un no parar. Además, estamos recibiendo también a familias que en otros años atrás tampoco las teníamos, ¿vale? Es verdad también, como bien digo, que parece que estos meses atrás se ha normalizado algo. Pero también hemos visto que hay familias que han salido del departamento porque su familia han empezado a encontrar un trabajo y nos han entrado otras. Entendemos también que ahora de cara a Navidad, bueno, pues lo que pasa es que, bueno, pues algunas empresas también, porque le ha bajado la capacidad de trabajo lo que es, pues también están algunas personas ahora un poco desempleadas. Entendemos y esperemos que ahora ya, a partir de que termine el mes de enero, febrero, bueno, pues también el trabajo, sabemos que se está reanudando poco a poco, pues que estas familias también puedan entrar otra vez en el mercado de trabajo y puedan salir del departamento, no porque no esté con nosotros, sino porque afortunadamente esté normalizado el trabajo en su familia. Ese aumento de atenciones, ¿para qué iban dirigido, no? Porque recordemos que el ayuntamiento, dentro de su marco de política social, pues puede ofrecer ayudas para pues diferentes aspectos concretos, pero desde marzo la ayuda además también se ha ampliado para otros temas que no se trabajaban desde el ayuntamiento, por ejemplo ayuda directa a alimentación. Yo no sé si se sigue dando y si, bueno, pues si es así, podríamos comentarlo, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda es la que se solicita y la que se presta? Nosotros, como tú bien dices, desde antes de marzo, si nos ponemos en el 2019, por ejemplo, sí es verdad que nosotros damos ayuda para alquiler, para luz, para agua, para farmacia. Esas son las ayudas puntuales que nosotros hacíamos. Siempre le decíamos a nuestros usuarios que con los pocos ingresos que tuvieran, bueno, pues que nosotros no llevábamos la mayor carga, como podía ser, como bien digo, el alquiler, la luz, el agua y demás, y ellos se dedicaran, ese dinero lo dedicaran a la compra, a los alimentos. En contadas ocasiones, sí es verdad que hacíamos algún vale de alimentos, pero ya lo digo, era excepcional. A partir de marzo, pues nos vimos con el tema de que teníamos que ayudar también a las familias en este tema de alimentos, porque quiero hacer recordar que había familias que se habían quedado con nada. Y cuando digo nada, es nada. Había familias que por circunstancias personales pues no tenían derecho ni siquiera a ningún tipo de ayuda. Y entonces no podían destinar ese pequeño ingreso que tuvieran alimento. Entonces decidimos empezar también en una campaña de ayuda de alimentos, que ha sido la novena, ha sido ahora en diciembre, una ayuda extraordinaria mensual para cierto tipo de familias que tenían cero ingresos o los ingresos que tenían eran mínimos, y que ahora mismo se les está comunicando a esas familias que la campaña de refuerzo alimentario, que es el nombre que nosotros le ponemos, iba a finalizar. Iba a finalizar, pero no porque no íbamos a hacer más ayuda a estas familias que no tienen nada de recursos para alimentos, sino que después de estos 9 meses íbamos a empezar a revisar a la familia y vamos a ver en qué circunstancias se volvían a encontrar, para intentar también ayudarle en la medida de lo posible, pues si estas familias, las circunstancias familiares también habían cambiado, pues intentar también ayudarles en a la hora de buscar un trabajo o intentar formalizar y buscar otra solución para estas familias, que no sea solamente darle también todas estas prestaciones, sino ayudarles a la hora de buscar un empleo. Entonces, se sigue manteniendo la ayuda, por ejemplo, pago de alquiler, luz y agua, que responde a las necesidades económicas de la pandemia, pero también a una nueva necesidad, precisamente, que es la de ayuda de alimentación, ¿no? 9 campañas correspondientes a cada mes, desde marzo hasta diciembre. Ahora me dices que se revisa, pero no se va a dejar de prestar, se va a seguir manteniendo lo que es este tipo de ayuda, entonces, ¿no? El refuerzo alimentario como tal, que era una campaña mensual que seguía una tras otra, se ha paralizado para volver a estudiar a cada familia que le dábamos ese refuerzo. No significa que a esa familia no se le vaya a seguir ayudando con alimentos, sino que se van a volver a estudiar a esas familias que se le daba ese refuerzo, se va a hacer una revisión del estudio de cada familia para ver realmente si esa familia a lo mejor no necesita tanto el refuerzo alimentario como otro tipo de ayuda. Vale. O sea, pero que no significa que no se le vaya a dar otra vez los alimentos, sino que se van a volver a valorar el refuerzo alimentario a las familias que en este momento se le dieron. O sea, la campaña se cierra y está en proceso ahora mismo de valoración. Eso sí que... Exactamente. Y bueno, pues ya después en el futuro se verá, ¿no? Decíamos entonces que se tratan de ayudas además extraordinarias, que no tiene nada que ver con lo que se contemplaba por parte de los recursos propios con los que cuenta la Delegación de Servicios Sociales, y esto ha hecho que se pueda llevar a cabo, pues gracias a las distintas aportaciones que han llegado, ¿no?, por parte de las administraciones. ¿Cómo se ha dotado económicamente, o cómo se ha tenido que dotar, ¿no?, económicamente Servicios Sociales para poder cubrir esa demanda? Bueno, pues esto le recuerdo a los ubriqueños y ubriqueñas que nosotros, como bien saben, tenemos un presupuesto municipal, distintas delegaciones, distintas concejalías, y yo en este caso en el presupuesto municipal de ayudas sociales tenía un presupuesto de 110.000 euros para ayudas municipales, que nosotros nos teníamos que encargar, bueno, de que empezara en enero y terminara en diciembre, y con esos recursos es verdad que sí teníamos suficiente para ayudar a las familias ubriqueñas que nos lo pedían, como siempre digo, bajo un criterio que específico para todo el mundo igual que hay en el departamento. Que, como comprenderéis, bueno, con el tema del COVID, con el tema de la pandemia, bueno, pues con esto, pues la verdad, se disparó todo. Okay. Se disparó todo porque, bueno, como ya bien he dicho, bueno, pues había, desafortunadamente tuvieron que venir muchas familias que no estaban habituadas a venir al departamento y a las que hemos tenido que darle respuesta y hemos tenido que darle ayuda. Y entonces, bueno, pues como también he sabido, la Diputación, afortunadamente, tenemos un refuerzo con la Diputación, pues la Diputación también en este caso vio la necesidad de los pueblos mayor de 20.000 habitantes y puso a disposición de los ayuntamientos también ayudas económicas importantes que si quieres te paso a reseñar para en este caso para poder ayudar a quien más lo necesita a nuestros ciudadanos más cercanos, que realmente Diputación eso lo hacía él a través ellos Diputación lo hacía a través de otro programa y con buen criterio entendemos se lo pasó directamente a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos eran los que les veíamos la cara a los vecinos y las vecinas y sabíamos realmente quién lo necesitaba. ¿Cuáles eran esas partidas que llegaban en concreto para nuestra localidad, esas aportaciones? Pues bien, como digo, contábamos con nuestra ayuda, con nuestro presupuesto municipal para ayudas sociales, que eran 110.000 euros. Por parte de Diputación nos vino un programa que sí es verdad que viene habitualmente hace unos años atrás, que es de pobreza energética de 15.000 euros, y pobreza energética nos referimos a luz y agua y gas, esas ayudas son específicamente para esa. Después nos vino por un plan de ayuda extraordinaria de Diputación de 42.000 euros, que eran específicamente también para ayuda de alimentos, para ayuda de alquiler, para ayuda de agua, bueno, para todo este tipo de ayuda. Después vino el plan Invierte Diputación también, de 16.000 euros, en el que también lo destinamos a ayuda de alimentos y ayuda de alquiler, ayuda de como bien dicho, a todo este tipo de ayuda. Okay. Y con este Invierte de Diputación también pudimos hacer, no con estos 16.000 euros, sino vinieron otro tanto económico con el que pudimos hacer también la contratación de un auxiliar administrativo para nuestro departamento, y también vino del fondo estatal 35.250 euros también, que pudimos destinarnos también a todo este tipo de ayuda. Es un montante económico importante que sin esta ayuda hubiera sido para este ayuntamiento imposible ayudar a tantas y tantas familias como hemos ayudado. Yo sí quisiera hacer una reseña y quiero poner en valor la importante ayuda que hemos tenido por parte de Diputación, la importante ayuda que hemos tenido del Fondo Estatal, que cuando digo Fondo Estatal es un fondo que viene del Gobierno Central de Madrid, y que como reseño quiero hacer hincapié en que, como verán, no nombro en ningún momento ayudas municipales, ayuda específica para esto de la Junta de Andalucía, porque no la hemos tenido. Si lo hubiéramos tenido, yo las estaba nombrando ahora mismo. Pero es verdad que a mí personalmente me ha dejado muy sorprendida que en estos momentos no hayamos tenido de la Junta de Andalucía ningún tipo de ayuda para nuestros ubriqueños y ubriqueñas. Y la verdad es que nos dolía y hemos tenido que pasarlo mal también con estos presupuestos, que parece que son muchos, y nos hemos tenido que ajustar porque sabíamos que no podíamos decirle a una familia que no, cuando realmente pasaba el criterio del departamento, y con todo este tipo de ayuda, gracias a ellos, hemos podido ayudarle a todos estos ubriqueños y ubriqueñas. Pero como ya digo y refiero y creo que tiene bastante valor, es que desde la Junta nos quedamos bastante sorprendidos de que no nos ha llegado ningún tipo de ayuda para alimentos, para luz, para alquiler, para realmente que lo estaban pasando peor en estos momentos de pandemia. Pues con recursos propios, con el programa de pobreza energética, el extraordinario, el programa de ayuda extraordinario, el invierte social también, y en este caso a través de los fondos estatales se ha podido dotar económicamente el Departamento de Política Social para reforzarse y atender la demanda ante la situación, ¿no?, causada por la pandemia. De cara a este próximo año, ¿no?, este año ya en el que ya nos encontramos, este año 2001, ¿cómo ha arrancado? Yo sé que todavía es pronto, nos ha cerrado enero, pero ¿Cómo ha arrancado el nivel de peticiones, el trabajo en el Departamento de Servicios Sociales? ¿Cómo se está llevando a cabo? Pues ahora mismo, como os he dicho anteriormente, cuando empezó en marzo esto, tuvimos como que reinventarnos y hacer la cita telefónica. Actualmente llevamos ya, como bien sabéis, prácticamente desde junio, ya dándola, atendiendo presencialmente por nuestras trabajadoras sociales. Y lo único que tienen que hacer es llamar al número de teléfono, se les da cita con esa trabajadora social y se les atiende personalmente. La demanda, la verdad, es que en el mes de diciembre sí tengo la, parece que ha bajado algo, pero realmente hay familias que siguen estando ahí y que siguen necesitando nuestra ayuda, que son nuevas familias que han entrado en el departamento. Como bien digo, esperemos que cuando llegue, bueno, pase enero y empiece febrero y empiece, parece que el trabajo en Ubrique empiece a retomar otra vez y a ponerse en marcha después de la campaña de Navidad, esperemos que, bueno, que algunas de estas familias se normalicen y puedan seguir con su vida normalizada sin tener que depender de la ayuda municipal. Y bueno, los recursos que se contemplan para este año 2021 para poder, bueno, pues también prestar ese servicio, ¿no?, en política social. Nosotros como ayuntamiento, en el Departamento de Política Social, en este caso el presupuesto municipal de ayudas sociales son 110.000 euros, hemos puesto 110.000 euros. Sabemos que con esto no va a ser suficiente, pero sí desde, en este caso, la alcaldesa con buen criterio, bueno, tiene ahí también una partida que es la partida COVID también, uh-huh, para en el momento que, bueno, pues que entendemos que no, que agotemos mi partida. La partida esta de ayudas sociales del año 2021, pues podamos tirar de esa partida COVID extraordinaria, porque quiero también que sepa los ciudadanos que partida COVID no solamente ayuda de alimentos, son muchísimo más desinfección de los centros escolares. Como sabéis, tampoco hemos tenido ayuda para ese tipo de desinfección por parte de la Junta en los edificios de educación. Hemos reforzado, como bien sabéis también, pues la limpieza por la mañana en cada uno de los centros. Tenemos a una persona en limpieza toda la parte de la mañana, que eso no existía. Es un refuerzo importante también para esa partida presupuestaria de COVID. O sea que yo creo que estamos por esa parte, estamos reforzados, pero como siempre vamos a seguir esperando que por otras administraciones vengan a ayudar, no en este caso al ayuntamiento, sino a los ciudadanos de Ubrique, que estos realmente son los que necesitan. Por parte de Diputación, por parte de la Junta, vamos a seguir reclamando ayuda. y por parte del Estado. Nosotros vamos, no nos van a caer los anillos en pedir ayuda a quien sea, en este caso, para que más lo necesite. Claro. Bueno, pues todo esto en cuanto al ámbito de política social. Por cierto, que ese teléfono al que hacía referencia, si sigue siendo el mismo que se puso en activo en el mes de abril, durante el tiempo de la pandemia, que imagino que sí, ¿no? ¿Es el mismo número de teléfono? Es el mismo número de teléfono. Sí, lo tenemos por aquí, el 670-24-39-56, pero quería confirmar que era el mismo, que no se ha cambiado, ¿no? Que sigue siendo el mismo teléfono. Bueno, que está el teléfono de citas que tengo yo aquí es el 670-24-17-47. Ah, vale. 1747. Bueno, pues entonces lo recordamos entonces. 670-24-1747, teléfono de cita previa, porque te atienden personalmente, pero hay que coger cita previa para saber qué hora hay que ir, ¿no? Sí, te digo que el teléfono de cita se atiende a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía, hasta las 14 horas, ¿vale? Uh-huh. Para pedir la cita en servicio social. Pues ha quedado también, ¿no?, esa información con la que completamos este marco. Y dentro del ámbito de servicios sociales, además también querías informar de la renovación de los distintos convenios que llegan por parte de la Diputación de Cádiz y que afectan a servicios municipales, como, bueno, pues es el caso de la Ludoteca Municipal Gamonín, ¿no?, que recordemos que está en marcha y que se retomó, ¿no?, con todas las medidas COVID que se pusieron además también en marcha para poder prestar este servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo está funcionando? Pues mira, ahora mismo se han hecho por parte de Diputación y el Ayuntamiento, se han renovado los convenios, de como tú bien habías dicho, de la ludoteca, de nuestro servicio de ayuda a domicilio, de nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio, del programa de mayores activos, que también es un programa súper importante para nuestros mayores, para movilizarlos, y para el plan concertado de servicios sociales, como con respecto a nuestro departamento de servicios sociales. Así que esto ha venido hace unos días y, bueno, estamos de enhorabuena también por la renovación por parte de Diputación de los convenios con los ayuntamientos. No hay novedades, ¿no? Simplemente no hay novedades. Exacto. Y bueno, eso que te comentabas, ¿cómo sigue trabajando la ludoteca? Igual, ¿no?, que cómo arrancó el curso. Pues muy bien, la verdad es que seguimos teniendo todos los alumnos, están muy contentos. Nuestra monitora es, como conocéis, es una monitora con experiencia que, bueno, que sabe cómo hacer que los niños, bueno, estén bien, lo pasen bien, se hagan cosas importantes en esos talleres. Estamos terminando de montar el tema de ya lo adelanté aquí, en el tema del horno que compramos, para que nuestros niños y nuestras niñas también aprendan a cocinar y se hagan talleres de cocina. Estamos esperando que mejore también un poco el tiempo para que se puedan hacer algunas actividades al aire libre y con todas las medidas de seguridad e higiene que nos piden, y hasta ahora afortunadamente no hemos tenido ningún caso ni ningún tipo de problema. Así que seguimos trabajando y esperemos, bueno, que todo vaya con la normalidad que todos queremos. Vale, pasamos, si te parece, a hablar también de limpieza. Y aquí tenemos que empezar, pues, por lo más actual o lo más novedoso que nos llega por esa intervención extraordinaria que se llevaba a cabo en la jornada de ayer tarde-noche a causa de un accidente que sufría un camión y que, bueno, pues iba derramando gasoil por diferentes vías de nuestra localidad. No sé exactamente cuál es son las vías afectadas, así que, bueno, pues se ve la rotonda de Emilio Santa María, ¿no?, como lugar principal donde se ha estado actuando por parte de básica, policía, también bomberos, que han realizado pues todas esas labores, tanto de limpieza de la vía como de control del tráfico. En lo que corresponde a limpieza por parte de básica, que es lo que podemos hablar nosotros, ¿no?, si te parece, podríamos comentar, ¿no?, esa intervención también extraordinaria, ¿no?, que se salió de lo normal. Pues sí, ayer anoche, como tú bien dices, ya ayer tuvo el accidente que como te he comentado antes, que tuvimos en esa zona. Y, bueno, desgraciadamente, bueno, pues afectó a una zona de la más transitada, como tú bien dices, la zona de los callejones. Pero, bueno, también ha quedado también una zona de, bueno, como le decimos nosotros, la zona donde está Prodeco hacia abajo. Bueno, afectó a unas cuantas zonas y anoche con la lluvia, pues como no dejaba de llover, pues también estuvieron afectadas toda esa zona. Decir que anoche no estábamos todavía casi ni terminando el pleno cuando nos dijeron que parecía que había zonas que todavía no se habían quedado bien. Bueno, fue llamar, la verdad, a los trabajadores de básica, que se pusieron manos a la obra y, bueno, estuvieron hasta altas horas de la madrugada limpiando toda la zona con el camión con agua caliente para que todo esto saliera. Y gracias también al cuerpo de la policía, al parque de bomberos, que también ha hecho un trabajo excepcional, como bien digo. Bueno, y entre todos ya, y rematando los trabajadores de básica ya, como digo, a última hora de la madrugada, bueno, pues entendemos que se quedó todo limpio. Si ha hecho un trabajo, como digo, exhaustivo, tampoco acompaña mucho de que siga todavía llovizneando. Esperemos que pronto salga un poco el sol para que también seque la zona. Así que agradecerle desde aquí el trabajo tan intenso y tan rápido que se hizo, como digo, por tanto por policía local, Guardia Civil también para regular el tráfico, bomberos y en este caso los trabajadores de básica, que actuaron anoche rápidamente para que esta mañana, cuando hemos levantado todo, aparezca que no ha pasado nada. Pues son unos trabajos que se tuvieron que llevar a cabo, como decíamos, en la tarde de ayer. ¿Esto ocurría sobre qué hora aproximadamente? ¿Ocho y pico? Sí, ocho y pico. Ya te digo, nosotros estábamos todavía en el pleno cuando nos saltaron algunas alarmas diciendo que esto estaba pasando. Incluso estábamos en pleno telemático. Y nos pusimos a trabajar con doble, uno con un teléfono y otros con otro, tu compañero, mi compañero también por parte de la policía, también para trabajar, para bueno, empezar desde muy pronto las actuaciones que se podían hacer. Así que gratamente, y como digo, nuevamente agradecer a estos trabajadores, a estos cuerpos de seguridad y a Básica el trabajo que en tan poco tiempo se realizó. Y bueno, de hecho esta mañana hemos amanecido, entiendo que bien. Bueno, precisamente a Básica le ha correspondido otro de los aspectos más llamativos, más importantes también en este tiempo de pandemia, ¿no? Porque a ellos les ha correspondido realizar las tareas extraordinarias de desinfección. Su trabajo diario de limpieza en el viario público pues se ha complicado, se ha visto aumentado, porque se ha tenido que sumar también tareas de desinfección, especialmente en distintos puntos de nuestra localidad. Esas tareas se siguen llevando a cabo, comenzaron en marzo y bueno, pues en mayor o menor medida, dependiendo, no sé si de la pandemia, en los primeros momentos quizás con más frecuencia, no sé si ahora se sigue manteniendo con la misma frecuencia, pero está claro que se siguen llevando a cabo, ¿no? Sí, como tú bien dices, Rocío, ya en marzo, desde marzo, esta delegación de limpieza viaria junto con Básica se ha hecho un trabajo, creo, que es medio extraordinario, y vuelvo y a decir, agradecer a los trabajadores también. En ese caso estaba también Enrique cuando comenzó todo esto, el trabajo tan inmenso que se hizo por parte de Básica cuando estaba Enrique, y ahora, bueno, con Nieto y los demás compañeros que están ahora mismo en cargo de Básica. Y bueno, se hace un esfuerzo inmenso todos los días porque se sigue, voy a decir también, le hago la reseña para que también los ciudadanos y ciudadanas sepan lo que se sigue desinfectando. Hay veces que nos levantamos por la mañana y no se sabe qué trabajo es que se está haciendo. Bueno, es importante también decirlo. Los parques infantiles, como bien sabemos, todavía la Junta de Andalucía, bueno, deja que estén abiertos. Bueno, hemos cerrado, hemos abierto conforme a las órdenes de la Junta. Ahora podemos mantener los parques abiertos todavía, Ubrique. No sabemos hasta cuánto tiempo, pero actualmente los podemos dejar abiertos. Entendemos que también los niños y los padres puedan disfrutar, ya que tampoco podemos salir ni a muchos sitios. Bueno, pues cuando llega el fin de semana este, bueno, pues para que nuestros niños y niñas, junto con los padres, puedan disfrutar también un poco. Los parques infantiles se desinfectan cuatro veces por semana, o sea que intensamente. Los colegios, los exteriores de los patios, como comprometimos y como ya dimos cuenta aquí en la radio, entre el sábado y el domingo se hace el exterior del patio. Los colegios, también el exterior, lo que es la entrada por donde entran los padres y madres, se hace en cuanto tenemos ocasión, se hacen de los exteriores. De todas formas, sí sabemos y tienen todos los conserjes, tienen unas mochilas que les compramos y tienen los productos para, en la medida de lo posible, todas las mañanas darle a esa entrada principal por donde acceden los padres y madres al centro. Los exteriores de la residencia de ancianos se hace, la entrada a la policía local, la entrada al ayuntamiento, los soterrados, los contenedores soterrados también se hacen, y también se hacen las entradas al centro de salud. Todo eso aparte de seguir con el trabajo habitual que hace de limpieza viaria básica, como son las plazas, la vía pública, los avisos que tenemos a través del GECOR que se hacen, entendemos, lo están haciendo en un par de días. Ahora también estamos actuando en muchas zonas Hemos actuado en la barriada Antonio Vega, en la barriada del Garrobal, en alguna zona del casco antiguo, por zonas que de Verdín. Como veis, está lloviendo mucho últimamente, está haciendo mucha humedad. Y el hecho que, aunque nos parezca mentira, de que la gente no salgamos tanto, no andemos tanto por muchas zonas, está haciendo que haya mucho más verdín por muchas zonas. Entonces también estamos actuando a quitar el verdín por muchas zonas de nuestra población. Hmm. Y como bien digo, tienen un trabajo intenso de no solamente de desinfección, sino de la limpieza viaria diaria que tiene el departamento de limpieza viaria. Uh-huh. ¿Cuántos puntos? Yo recuerdo que hablábamos hace ya algún tiempo que eran unos 200 puntos de desinfección extraordinario, que normalmente no se hacía, ¿no?, cuando no teníamos la pandemia, los que se llevaban a cabo por parte de Básica. Se sigue manteniendo, ¿no?, esos puntos. No, Rocío, como tú bien dices, estos 200 puntos que se fueron, empezaron por 140 y tanto, 130 y tanto, hasta llegar a 200, que hacían cuando estábamos confinados y la gente solamente podía acudir a comprar, por ejemplo, al supermercado, claro, o podía acudir a la farmacia o al banco, hacer estos trámites que tenían que hacer. Ahora, en el día de hoy, además, ten en cuenta que entonces hacíamos todos los comercios, y cuando digo comercio me refiero a todas las tiendas de la localidad, sí, a todas las farmacias, a todas, incluso nombro ferretería, sí, eso, claro, sería lo mismo, imposible. Es decir, también es importante decir que creo que se me había olvidado que es verdad que los callejones se desinfectan también diariamente. Entonces, nosotros seguimos con desinfección y, bueno, yo creo también que los resultados también se han visto, uh-huh, se vieron en aquellos momentos y se siguen viendo. Se desinfectó calle por calle. Ya lo digo, me tocó a mí que en aquel momento se desinfectó calle por calle y además por dos veces todo nuestro pueblo, con todo lo extenso que es Ubrique, se desinfectaban entonces también todos los contenedores. Ahora sí hacen los soterrados, porque si sabéis, como veréis, los contenedores también se llegó a dejar las tapaderas abiertas para que no tuviéramos que manipular la tapadera a la hora de abrir y cerrar. Bueno, ahora mismo la verdad es que entendemos que con la limpieza y desinfección que se está haciendo en las zonas estas más estratégicas, por ahora es suficiente. En el momento que se valore y se vea que hay que hacerlo de otra forma, bueno, pues se valora por el departamento junto con Básica y se ampliará, como hicimos en este caso, a los parques infantiles y como hicimos en este caso a los interiores de los patios. Uh-huh. Pues es la desinfección también de carácter extraordinaria, porque no es habitual, ¿no? Se lleva a cabo a causa de la pandemia y se desarrollan estos puntos, ¿no? De esos 200 puntos de desinfección que se cubrían antes de la desescalada, pues se mantiene lo relativo, sobre todo, como nos decía, ¿no?, pues a la entrada de la residencia de ancianos, mediación del centro de salud, mercado abasto, ayuntamiento, en fin, todas estas zonas que nos has comentado, ¿no?, con anterioridad. Y luego, sobre todo, también especial hincapié, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Porque si bien es cierto que cuando arrancó el curso desde el Ayuntamiento de Ubrique se llevaron a cabo diferentes acciones de refuerzo, ¿no?, para el inicio del curso escolar, con la aportación de material, con tareas de desinfección, y estas se siguen llevando a cabo, pues, por ejemplo, con la limpieza durante lo que es las horas lectivas, ¿no?, con el respaldo, ¿no?, el apoyo, ¿no?, de ese personal. Luego también con estas tareas de desinfección que me comentaba los fines de semana. Y además también, después de Navidad y después de esa presencia, ¿no?, de los Reyes Magos en los distintos centros educativos, se hizo una tarea especial de limpieza, ¿no?, en concreto, de desinfección en los propios centros educativos. Rocío, como te decía, ¿verdad?, como tú has comentado anteriormente, bueno, con los colegios se ha hecho también un trabajo muy, muy, muy importante. Se hizo una previa desinfección cuando ya... creo recordar que fue en julio cuando los padres podían acudir a hacer la matrícula a los centros educativos. Se hizo nada más que en la zona de dirección, en todas las zonas que iban a acceder. Y después ya se hizo la desinfección completa de todo el centro educativo. Y cuando digo todo, es todo, desde el patio, desde las salas de profesores, todas las aulas, la limpieza extraordinaria cuando nuestros niños y nuestras niñas iban a acceder en septiembre. Y... con el refuerzo también, que comenzamos también de una persona por la parte de la mañana que estuviera desinfectando constantemente en las horas, como tú dices, en las horas lectivas, una persona encargada de hacer esa limpieza y desinfección, en la que constantemente le está dando, bueno, a baranda, a pomos, a puertas, a los aseos cuando los niños entran a la hora de recreo o en distintas horas, es una persona en cada centro educativo. Y bueno, y ahora cuando hemos estado también con los Reyes Magos, pues también se ha hecho una desinfección por parte de Coplaga, de la empresa que nosotros contratamos, en las zonas que se, en las que han estado, en este caso en la sala de usos múltiples de los centros educativos, en la zona, en las zonas exteriores la ha hecho Básica y la zona de dentro la ha hecho Coplaga. Entendemos, bueno, que estamos haciendo todo lo posible y lo imposible, bueno, para que nuestros centros educativos estén al día, estén desinfectados y hacer todo lo posible, bueno, pues para que intentar que, bueno, minimizar que, bueno, que el virus esté en los centros educativos, todo lo que nos corresponde en este caso a la administración. Claro. Eso en cuanto al ámbito de limpieza y de desinfección. En otro marco, el de parques y jardines, que también pues se lleva a cabo por parte de Básica, se ha actuado después de Navidades, ¿no? La campaña de Navidad concluyó y ahora pues se están mejorando distintas zonas de nuestra localidad. Por ejemplo, recientemente la zona de la calle Cruz, ¿no? Así es. Ya como reseñé, bueno, la campaña de Navidad, bueno, la empezamos muy bien. Empezamos a sembrar, la verdad, este año también algo extraordinario. La Plaza de la Estrella la sembramos con muchísimos pascueros en blanco y en rojo, que quedó espectacular, con la verdad de todo el mundo agradeciendo lo bien que había quedado esa parte y todas las demás partes de Ubrique. Bueno, desgraciadamente nos vinieron una lluvia muy intensa que hizo que se estropeara la mayoría de los pascueros, no solamente en Ubrique, sino en toda la parte de la sierra, que hubo que cambiar y que volver a sembrar. Una importante, bueno, importante labor que se hizo por Parques y Jardines también, de ese trabajo extraordinario. Y actualmente, bueno, pues estamos en el mantenimiento diario de jardinería en general, los avisos de los vecinos, las podas generalizadas, que tenemos que entender y comprender que es que en Ubrique hay muchísimos naranjos, no solamente los que vemos en la Avenida España, sino en muchísimas zonas, en lo que podemos tardar hasta cerca de 2 meses en que estén todos estos naranjos podados. Aprovechamos también, que hay que decirlo, que antes se hacía de dos maneras, que se cogían las naranjas y después se podaban. Entonces el trabajo es más intenso porque en el mismo tiempo que se hace la poda se están recogiendo todas las naranjas. Y bueno, ahora mismo se está actuando, como tú bien has dicho, hemos hecho una en la calle Cruz, una adecuación de las jardineras que hay en esa calle. Estaba, la verdad que nos lo decían los vecinos, ya en el verano pasado pudimos poner una cometida de agua para que los vecinos que lo hacían, lo habían hecho a través de todos los años atrás, ellos mismos habían regado esa jardinera. La verdad es que, bueno, cuando las personas que viven en esa zona se ponen algo mayores, entendemos que les dificulta que ellos mismos se puedan encargar de regar esas plantas. Nos hicimos cargo en el riego y ahora, bueno, pues hemos adecuado la zona de la jardinera con la retirada de todas las plantas que habían mal estado. Se han colocado rocallas y se han colocado plantas nuevas y se ha pintado el arriate central que había en blanco, que estaba también con verdín y en estos casos deteriorado por el paso del tiempo. Y bueno, hemos puesto en valor aquella pequeña zona ya. En la calle Rosario también se ha hecho una adecuación de todas las jardineras y limpieza y la retirada de las plantas que estaban en mal estado. Se han colocado también algunas rocallas y se están haciendo nueva plantación. En la delegación de Parques y Jardines también es verdad que no paramos, intentamos mejorar, coger zonas, aunque sea pequeñas, e intentando mejorarlas. Y en ello seguimos todavía. Entendemos que es una labor importante, que Ubrique es un pueblo grande, que Ubrique tiene muchas pequeñas zonas verdes y que vamos a intentar de mejorarla, seguirla, hacer mantenimientos diarios como de la jardinería e intentar tener cada vez más zonas jardinadas que estén decentes y que estén bonitas para los vecinos y para la gente que paseamos por nuestro pueblo. Claro. Bueno, ¿qué más? Dentro del ámbito de jardinería, dentro del ámbito, por ejemplo, de residuos sólidos urbanos, también creo que tiene los datos para aportar en torno a lo acumulado, ¿no?, durante todo el año. Sí, habitualmente nosotros en el pleno, todos los meses, vamos diciendo la recogida que se ha tenido de residuos sólidos urbanos mensualmente. Bueno, me parecía importante que los ubriqueños y ubriqueñas conocieran la cantidad de residuos sólidos urbanos que se han recogido en este año 2020, que el acumulado anual es un total de 7.534.460 kilos, en los que son de residuos sólidos urbanos son 551.820 kilos, de envases 30.020 kilos, de vidrio 24.520, de papel cartón 30.960, de muebles y enseres 24.060. Bueno, son todas estas pequeñas cantidades las que nos ha llegado a tener una cantidad de 7.534.460 kilos de residuos. Así que yo agradezco desde aquí al pueblo de Ubrique, que siempre hemos estado, la verdad, los primeros en la sierra a la hora de recogida de residuos, que sigan esta labor y que, bueno, entendemos que es algo importante y que estamos cuidando, en definitiva, estamos cuidando no solamente nuestro entorno, sino estamos cuidando el planeta. Uh-huh. Bueno, pues sorprende, ¿no? Sorprende la, en esos totales la cantidad importante de residuos, ¿no?, que desechamos diariamente, que se convierte pues en 7,5 millones, ¿no? Me decías el total. Sí, 7,534,460. Ten en cuenta que recogimos residuos urbanos, envase, vidrio, papel cartón, muebles y enseres, que también creo que es importante, que son 24.000 kilos los que se recogen anualmente, y también recogemos en la parte de jardinería las podas, que son 5.900 kilos, también en la poda que recogemos, como digo, de todas estas podas que se hacen generalizadas por nuestro pueblo. O sea que nosotros hacemos, ya te digo, básicas, una empresa también seria, una empresa que trabaja muy fuerte, y bueno, junto con el ayuntamiento tenemos un entendimiento perfecto y sabemos que tenemos que hacerlo así, que es en beneficio, como digo, de todos nosotros. Uh-huh, claro. Bueno, y por último, para concluir, Isabel Mari, si te parece, ¿no?, en educación hemos repasado pues toda esa contribución que se lleva a cabo por parte de el ámbito de limpieza, ¿no?, en los propios centros educativos. No sé si hay algo más que destacar dentro de este ámbito. Sí, yo, bueno, una breve reseña nada más. Decirle a los, como bien dicho antes, a todos los ciudadanos y ciudadanas, bueno, que seguimos trabajando en nuestros centros educativos, que desde este equipo de gobierno creemos que nuestros centros educativos tienen que estar preparados, que tienen que estar adecuados y la mejor manera de hacerlo estar en contacto, como siempre lo hago, directamente con los directores y directoras de los centros. Afortunadamente hay un entendimiento importante con las direcciones de los centros, que nos mandan habitualmente, y ya te digo, no, aunque sea por escrito o por teléfono, lo que pasa en su centro, cuáles son las dificultades que pueden tener o las obras pequeñas que se pueden hacer. Y bueno, nosotros no paramos, como he dicho anteriormente, en otros programas de radio, no es que trabajamos en verano nada más, trabajamos en los centros educativos en todo el año, y sí, solamente me quería hacer mejor alguna reseña importante con la que se ha trabajado en los centros educativos, como puede ser algo que ya nos reivindicaban, el pasillo central que había en el Visto de la Serna, que se, bueno, es verdad que ha dado una claridad y una vistosidad cuando se entra al centro, que ha quedado perfectamente. Después, es verdad que quedaron algunas cuando se hizo. El patio quedó algo dificultoso a la hora de andar, parecía que estaba un poco con grumo. Se le ha dado un pulido después, que ha quedado genial. Por la parte de atrás también nos pedían que daba hay un bar que hay en la parte de atrás, que pues que la visibilidad de la gente que pasaba, a los niños de esas aulas. Se ha comprado una rejilla de palillería para las ventanas traseras, que también se les ha puesto, creo que no hace ni 2 meses. Se le puso un toldo automático también en el porche para que, bueno, en la medida de lo posible, cuando hiciera calor o hiciera frío, los niños a la hora de entrada pudieran estar un poco recogidos. La pintura del centro también importante en el Visto de la Serna, en el Reina Sofía. Los padres y madres que vayan habrán visto la obra importante que hemos hecho también en la puerta de entrada, que cada vez que teníamos que entrar los padres y madres a llevar, ahora porque no se puede entrar al centro, pero cuando se podía entrar, cuando entrabas con un paraguas, tenías que encoger literalmente el paraguas porque no había forma de acceder al centro que no fuera de otra forma. Se ha ampliado con una cancela externa nueva, una cancela de railes, para que también, si en algún momento, esperemos que nunca pase, tuviera que entrar algún camión para hacer cualquier tipo de actuación, o bomberos o cualquier tipo de ambulancia, pudiera acceder también por esa parte, que también se ha puesto. Se ha hecho un trabajo en el Reina Sofía también importante de pintura de todos los exteriores, tanto de puertas como de fachada, y también nos pedían hace tiempo unos bancos que también se les han puesto en el patio. El Benafeli, bueno, no voy a decirlo otra vez, la obra tan importante con dinero municipal, una obra de un patio que nos ha costado a todos los ubriqueños y ubriqueñas 40.000 euros, el hecho de poder poner en valor una obra que no tenía que haber hecho el ayuntamiento, pero que para nosotros era el más importante, que nuestros niños y niñas estuvieran seguros, una obra en el patio de la Feliz, que ha quedado, la verdad, estupendamente bien, y con las vallas que también se las pusimos nuevas. El Fernando Gavilán también se ha hecho un pintado general del centro, de la parte exterior, una parte del exterior del corcho que estaba, que nos los pedían ya habitualmente, que estaba muy deteriorado, también se ha puesto en valor. Y ahora en mi camión están carpinteros, que la zona del salón de actos, la zona del tablero, se han puesto los tableros del escenario nuevo, Y bueno, en el Ramón Cruz también hemos hecho un pintado de todo el exterior del centro y los arreglos de los aseos y distintas mejoras que se han hecho también en el centro. O sea que seguimos trabajando con todos los centros educativos, con la Guardería de la Esperanza cada vez que nos lo solicitan. Bueno, en general con todos los centros educativos que tenemos que colaborar. Pues son las actuaciones e intervenciones que se están llevando a cabo en nuestra localidad en el ámbito de educación, materia que en la que trabaja Isabel María Bazán junto con Política Social, Limpieza Viaria, Residuos Sólidos Urbanos y Parques y Jardines. Y son también, bueno, por las diferentes intervenciones que se están llevando a cabo dentro de estas concejalías. Isabel María, ¿qué más nos queda por decir antes de marcharnos? Bueno, nada, que seguimos trabajando dentro de las delegaciones que ostento, seguimos trabajando en pos y en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, que estamos pasando y hemos pasado y seguimos pasando, bueno, por una situación que nadie se imaginaba que nos pudiera venir, por una pandemia generalizada en todo el mundo, que desde este equipo de gobierno se está trabajando intensamente, desde la alcaldesa a todos mis compañeros y compañeras, para intentar minimizar todo lo que nos está viniendo, para intentar ayudar a quien más lo necesita, y que, bueno, que estamos aquí a plena disposición de ciudadanos y ciudadanas para que, en la medida de nuestras posibilidades, pudiéramos ayudarle. Y bueno, que nos cuidemos, que lo más importante es que nos cuidemos, y a esas personas que ahora mismo están pasando por el tema del COVID, por temas familiares, que también es dificultoso que fallezca algún familiar y tampoco podemos hacer el acompañamiento con familia y amigos que entendemos que necesitamos, que lo están pasando mal, bueno, pues darle nuestro apoyo, nuestro cariño, y que esperemos que esto pase pronto. Pues con ese deseo también vamos a quedar nosotros, agradeciendo a Isabel María Bazán que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Isabel María, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a usted. Buenos días.